Amigos oyentes, estamos retornando en esta parte del programa. Mencionábamos lo positivo de que las exportaciones en el Perú se han ido incrementando, aparentemente supera toda la expectativa que se tenía en cuanto a que la incertidumbre, especialmente con la presencia de un nuevo gobierno y el hecho de la crisis económica que se está planteando y se está presentando en algunos países, especialmente de Europa, podía generar una serie de preocupaciones. Sin embargo, como les mencionábamos, está incrementándose, y tanto así que los destinos, especialmente los productos peruanos, se exportan más a China, ¿no? Ojo, en el primer semestre aproximadamente el 16% va a Chile, sigue Estados Unidos con 12%, Suiza también es uno de los países que nos está comprando, Canadá, Japón, entre otros destinos. Así que hay muy buen augurio en el tema de las exportaciones. Y vamos a pasar a otro tema, que obviamente es importante mencionar a propósito de la participación del y el aporte que ha dado principalmente el señor expresidente, el doctor Alejandro Toledo, en relación a que él se va a quedar un mes a reconstruir su partido político aquí, y para esto tenemos justamente al señor Juan Cheput, un dirigente de muy reconocida capacidad y obviamente que representa a este partido político. Estimado Juan, te habla Máximo Charapaqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Máximo? Es un placer conversar contigo y a través tuyo con todos tus oyentes. ¿Cómo estás? Aquí estamos compartiendo con Marco Tulio Gutiérrez. Un saludo para Marco Tulio. Juan, qué gusto de saber, obviamente, qué noticias hay con respecto a la reorganización de tu partido. ¿Cuál es la evaluación a estas alturas de ya del partido, obviamente, post-electoral? Bueno, Alejandro Toledo ha decidido quedarse por lo menos un año, para lo cual ha cancelado una serie de compromisos ya pactados con la Universidad de Stanford. Pues él ha entendido que es fundamental para la consolidación de la democracia que Perú Posible pase por un proceso de reorganización. Ese proceso de reorganización tiene tres etapas bien claras. La primera empieza este 17 de septiembre con el Congreso Estatutario, luego viene la elección de delegados a nivel nacional y de nuevas autoridades a nivel de distrito, provincia y región. Y finalmente, hacia noviembre o diciembre, la elección del nuevo secretario general de Perú Posible, con lo cual ya se da forma e inicio a lo que debe ser una nueva etapa, en la cual la dirigencia tenga como principal objetivo consolidar institucionalmente a Perú Posible y convertirlo en un verdadero soporte democrático. Y en estos aspectos relacionados a la alianza que de alguna manera se planteaba con el partido de gobierno, ¿está continuando estos acuerdos? ¿Se ha considerado cada uno en detalle o es que simplemente no hay acuerdo concreto con Gana Perú, estimado Juan? No hay un cogobierno, y eso creo que ya ha quedado claro para toda la opinión pública, pero sí hay un compromiso leal de parte nuestra de darle gobernabilidad al presidente Ollantumala. Como tú bien has dicho hace unos instantes, el presidente ha dado señales concretas de iniciar un camino respetando la democracia fundamentalmente y continuando una vía económica que en momentos como los actuales tiene que darle tranquilidad a los inversionistas para que podamos seguir creciendo en términos económicos. Esa es la mejor forma de contribuir con la derrota de la pobreza. Y seríamos irresponsables si es que nosotros no damos nuestro aporte en términos de generación de gobernabilidad para darle solidez al gobierno del presidente Humala. Las relaciones son buenas a nivel de los máximos de líderes, el presidente Humala y el expresidente Toledo, es óptima, y esperamos que esto se siga consolidando en el futuro, ¿no? Ahora, como en toda relación madura, siempre va a haber discrepancias. Lo hay a nivel de personas, lo hay a nivel de empresas, obviamente lo hay a nivel de agrupaciones políticas. Pero esas discrepancias vamos a tratar de procesarlas de manera madura, valga la redundancia, dando siempre como eje central nuestro cariño mutuo por el país y por la búsqueda de bienestar para todos los ciudadanos. Obviamente ya la, entre comillas, disidencia de Carlos Bruce ya no está generando mayor problemas en la bancada, especialmente de tu partido. Y en general, en el balance de este primer mes de gobierno, en cuanto a las decisiones que ha tomado, por ejemplo, el partido de gobierno, ¿cuál es tu evaluación? Obviamente es favorable, ¿no? Y da tranquilidad, o sea, se quitó un poco las preocupaciones iniciales. Ahora, lo único que yo quisiera complementar con lo que tú manifestaste hace un instante de la evolución de las exportaciones es lo siguiente, porque es bueno estar alerta, porque simplemente se puede venir una ola muy grande. El efecto de la crisis en el mundo se siente en el Perú con un retraso de aproximadamente 6 meses. Las órdenes de compra que vienen del exterior son a futuro. Entonces, en estos momentos estamos viviendo órdenes de compra que se pueden haber dado en enero, febrero, marzo, pero esas están tendiendo a la baja. Ahora, es necesario saber, o sea, es legítimo saber qué medidas está tomando el Ministerio de Economía y Finanzas, y el ministro Castilla está tomando medidas oportunas, obviamente por indicaciones del presidente, para pasar esa ola. Si hay una crisis económica, no es responsabilidad de malas medidas del gobierno actual, sino que son consecuencias del azote económico que está sufriendo en estos momentos el mundo, específicamente Europa y los Estados Unidos. Ahora, es necesario estar preparados, y yo creo que desde ese punto de vista, si es que esta situación de crisis económica se llega a sentir en el Perú, será hacia fines de este año, pero yo creo que ya se están tomando las medidas desde ahora para evitar de que eso ejerza algún tipo de daño sobre nuestra productividad. Bueno, Juan, ¿y cuáles van a ser las decisiones más importantes que van a tomar en tu partido para reestructurarlos, para apuntalar, obviamente, con resultados mucho más favorables para el 2016? ¿Hay algunos aspectos que tengan que trabajar? En primer lugar, creo que tenemos, como partido político, tenemos que entender que el prestigio partidario se construye sobre la base de la disciplina. Perú Posible, lamentablemente, ha sido protagonista de una serie de hechos que han generado una mala imagen ante la opinión pública, causada por la indisciplina de algunos de sus militantes, el capricho de otros y la mala educación de algunos, también vale la pena de decirlo, ¿no? Entonces, obviamente hay que reconstruir esa imagen ante la opinión pública. En segundo lugar, nosotros queremos convertirnos en proveedores de políticas públicas a partir de un instituto de gobierno que vamos a hacer en coordinación con una universidad local. El anuncio lo hará en su momento el presidente Alejandro Toledo, para formar cuadros políticos que puedan desempeñarse en el Estado con suficiente probidad. Y en tercer lugar, en trabajar articuladamente con nuestra bancada. Tenemos una bancada de 21 miembros que queremos que se convierta en el brazo político de una decisión razonada y madura que se dé en el ámbito partidario. No puede ser que en un país que pretende ser democrático no tengo un sistema de partidos, porque las bancadas parlamentarias hacen cosas distintas a lo que se plantea desde las dirigencias. Nosotros queremos conjugar bancadas con dirigencia y formar un solo bloque político llamado Perú Posible. Y desde ese punto de vista, Alejandro Toledo está trabajando intensamente con nuestros 11 congresistas y nuestros 9 aliados para que de esa manera podamos convertirnos en un real soporte en el Congreso, para que de esa manera pueda el presidente Humala conseguir la legitimidad que requieren algunas de sus medidas. Marco Tulio te va a preguntar. Sí, usted ha señalado ante el mensaje del premier Salomón Lerner ante el pleno del Congreso, Juan, que se respira un aire de tranquilidad, pero no de motivación. ¿Qué faltaría hacer por parte del gobierno para que haya pues esta motivación en materia laboral y económica, que es la preocupación que Perú Posible a través suyo ha señalado con relación al mensaje del premier? En primer lugar, creo que necesitamos hacer reformas de fondo. El inicio de un gobierno es un momento estupendo para plantear reformas de fondo, porque uno goza de la comprensión política y ciudadana y también de la ayuda que podrían brindar los medios de comunicación durante una etapa llamada como de luna de miel o sinceramiento de expectativas. Entonces, emprender reformas en este momento sería saludable, porque nos permitiría ingresar en mejor pie para el crecimiento económico y la búsqueda de desarrollo. Así como cuando un cohete despega a la luna y a mitad del trayecto vemos de que vuelve a estallar para darle un nuevo impulso y salir así de la atmósfera, igualmente, cuando un país está en crecimiento económico, necesita un nuevo impulso. Ese nuevo impulso son las reformas que se tienen que hacer en el ámbito del Estado, en el ámbito laboral, en el ámbito de competitividad, de infraestructura, tributario, para que derrotemos la informalidad que hay. Y por ahora no hay nada de eso. Yo tengo información de que el ministro de Economía está trabajando en algunas reformas puntuales. Tenemos que esperar a ver en qué consisten para apoyarlo, porque estamos convencidos que son necesarias para que el país continúe en la senda del desarrollo. Bueno, interesante tus comentarios, estimado Juan, te agradecemos por tu participación y seguramente contaremos en una próxima oportunidad con tus acertados comentarios y que tengan éxito en este proceso de reconstrucción de tu partido, estimado Juan. Gracias, Máximo, un gran abrazo para ti y para Margot Silva, hasta pronto. Gracias. Bueno, están así las cosas en Perú Posible y el ministro de Economía también como algo favorable, indudablemente para generar más recursos para el fisco y fundamentalmente para una política de gobierno mucho más acertada y que tenga recursos, dice que va a declarar la guerra pues a la evasión tributaria. Hasta ahora no entiendo por qué aquí en un país tan pobre como el nuestro los impuestos son más altos que en Estados Unidos, estimado Marco Tulio, porque ya en promedio 6%, o aquí habría que estratificar, ¿no? A la gente que tiene menores ingresos, porque que aporten o los pequeños negocios un 6%, y yo creo que nadie se negaría, ¿no? Y todo el mundo aportaría. Bueno, el problema es que se está enfrentando ahora es el tema de que haya más gente en la relación de contribuyentes de Sunat, que es una búsqueda, fíjate, yo recuerdo ahora que estaba viendo la primera plana de Beatriz Merino, cuando ella estuvo de jefe de Sunat, recuerdo que emprendió pues una tremenda campaña con relación al tema de los profesionales, que los profesionales emitan comprobantes de pago, sus recibos por honorario, y lógicamente en los colegios profesionales, si bien es cierto, se presentaron voces a favor, bueno, nadie puede estar en contra de que todo el mundo contribuya, los que tienen al menos que ingresos, no dejó de llamar la atención que no se pusiera mucho esfuerzo en relación a lo que son los grandes contribuyentes. Recordemos, por otro lado, que una de las más graves críticas que se hace al trabajo de Sunat es, por ejemplo, la actitud que se tiene con el pequeño empresario, el pequeño comerciante. Sí, pues ellos lo castigan y lo cierran, pero nada que ver a las grandes. Pero así es. Y sabemos de que es una enorme cantidad de dinero que está pendiente de recaudación. Si hubiera un poco más de energía de Sunat, con el apoyo que tiene legal del Código Tributario, tendría pues para recaudarse más dinero, ¿no? Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa.